FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Política, educación, sindicales, movimiento territorial, informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros te la podemos contar. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos. Informamos desde una perspectiva de clase. Por la 90.1. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. El Estado burgués debe imponerse para poder mantener el sistema de opresión. Lo hace con sus ideas, imponiéndolas a través de los aparatos ideológicos del Estado, para así no tener que usar la violencia abierta. Y decimos abierta en el sentido de represión con palos y balas, porque el Estado burgués es violento en todos sus aspectos. Es violento cuando un porcentaje mínimo de la población obtiene ganancias siderales, mientras que la mayoría de la población gana salarios por debajo de la canasta básica. Es violento porque un pequeñísimo grupo es dueño del 85% de las tierras fértiles y la mayoría de los campesinos apenas disponen de algunas porciones de tierras semifértiles para alimentarse. Es violento porque la justicia funciona eficazmente para aquellos que disponen dinero para costearse abogados, pero la gran mayoría pobre no recibe más que defensores atosigados de trabajo, si es que no les aplicaron anteriormente la pena de muerte con el gatillo fácil. Es violento porque se hace el ciego, sordo y mudo frente a la trata de personas que beneficia a sectores asociados al poder económico y político. Es violento porque jamás persigue a los explotadores textiles, pero sí a los que ocupan tierras y más si son inmigrantes. Es violento porque necesita serlo. No hay otra manera de ser para el capitalismo. Todo se mide en ganancias. Todos somos recursos humanos. Tal vez algunos progres quieran convencernos de que el capitalismo puede ser más bueno, más K, o más Evo, o más Chávez. Pero el capitalismo, sí, siempre será igual de violento. Porque se basa en la explotación del hombre por el hombre. Porque necesita que muchos sean miserables para poder ellos, los burgueses, ser ricos. No existe ninguna bondad en las dádivas ni en las pequeñas redistribuciones. Son solo pequeñas miserias de nuestra producción y de nuestra plusvalía que nos dan entre bombos y platillos, mientras matan un pibe por día por gatillo fácil, mientras desaparecen cientos de niños y niñas y mujeres por el tráfico, mientras se roban las tierras de cientos de campesinos pobres, mientras matan a indígenas y apalean a los que no tienen tierra y la ocupan. Y apenas ocupan una porción que sobra, mientras se enjuician a dirigentes sociales y sindicales. Mientras. La lista de mientras es infinita. El capitalismo se basa en la propiedad privada de los medios de producción. El Estado es el administrador de esos negocios productivos. Por lo tanto, no importa quién gobierne, nos seguirán explotando, nos seguirán persiguiendo, nos seguirán matando. Porque nosotros no abandonamos la lucha, ni nos creemos que esto es mejor que los demás, ni descansamos por un rato y mucho menos traicionamos compañeros. La única manera en que podamos poner fin a esta violencia es rebelarnos contra ella para romper este sistema de explotación y acabar con la clase que nos domina y nos gobierna. Para eso debemos organizarnos y luchar. Para eso es que debemos unirnos. No importa qué gobiernos tengamos, son nuestros enemigos. La única victoria posible es la de los que luchan, y ahí te esperamos, en la calle. Hasta la victoria. Buen día a todos los compañeros que están del otro lado de la radio. Esta es una nueva emisión de Mucho Palo para que Aprenda, que va los domingos de 10 a 12 por FM Moreno Radio Recuperada. Te decimos las vías de comunicación. Si te querés comunicar con nosotros, hacelo al 466-6559 o mandanos un texto al 15-61-54-03-59. Bueno, un programa hoy bastante cargadito de información, como solemos tenerte acostumbrados domingo a domingo, así que sin más preámbulos, comenzamos con el mismo. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. Bien, mañana cálida, últimos días de noviembre. Sandra recién hacía la editorial haciendo hincapié, analizando una vez más desde lo general, lo particular, y haciendo eje en los elementos violentos del Estado y en las múltiples formas que adquiere esta violencia. Violencia que en sí misma no es ni buena ni mala, sino el problema es quiénes son los que detentan el monopolio y el patrimonio de esta violencia. Violencia que tiene múltiples formas. Como bien mencionaba Sandra, no solo es una violencia física coactiva por parte del Estado, también es una violencia coercitiva, también es violencia económica, también es violencia contra la clase trabajadora, también es violencia contra sectores criminalizados de la juventud, también, ¿por qué no?, es violencia contra las mujeres. Y en este sentido queríamos analizar unos minutos una cuestión que se viene en la Argentina de ahora, parece ser, todo indica, que se viene la nueva etapa del modelo y que en esta etapa, desde el triunfo, el holgado triunfo del 23 de octubre, daría la impresión de que los tiempos se han acelerado. El gobierno, montado en el amplísimo consenso que recibió en las urnas, consenso basado en factores que hemos analizado desde estos micrófonos, pero principalmente para recordar uno de ellos, consenso basado en la incorporación al consumo de bienes inmediatos a los sectores que habían quedado por fuera del mercado luego de la vorágine de la década neoliberal, y reincorporando a aquellos sectores que habían sido parcialmente expropiados en torno al 2001, o sea, la clase media, a el consumo de bienes y servicios que les vuelven, si se quiere, a recrear en su imaginario simbólico, en la forma simbólica en la que ven la realidad social, una sensación, si se quiere, similar a la que reinaba en los sectores medios durante el menemato. ¿Por qué decimos nueva etapa y por qué decimos aceleración de tiempos basado en este amplio consenso que se ha logrado a través de las elecciones? Parece ser inevitable que el año 2012 será el año del inicio del ajuste. No decimos ajuste en general porque da la impresión de que este ajuste va a estar dirigido concretamente hacia un sector de la sociedad. Vayamos repasando. En las últimas semanas podemos citar tres ejemplos claros que van en esta dirección. A saber, en primer lugar, pocos días después del triunfo electoral, el anuncio de el aumento de controles para lo que es la compra de dólares en el mercado cambiario. Si nosotros lo habíamos planteado varias veces en el programa, parece ser que el gobierno descubre y la sociedad se entera a partir de los anuncios del gobierno de que Argentina nuevamente, como en los años 90, volvía a tener un dólar barato, lo cual empezaba a convertir a nuestro país, como en los años 90, nuevamente en un país caro en el que el costo de los bienes y servicios comienza a ser equiparable al costo de los bienes y servicios en países del primer mundo, hagamos la salvedad que en este momento se encuentran atravesados, sobre todo los europeos, por la crisis económica iniciada ya en Estados Unidos hacia el 2008. Uh-huh. Estas restricciones que hay en el mercado cambiario, en las cuales el comprador de dólares debe aclarar de dónde obtuvo el dinero para adquirir esa moneda y cuál es el fin que tiene pensado darle, además de dar otros datos relacionados con su patrimonio, básicamente apuntan a restringir la venta de esa moneda, tal como está diseñado este plan, a sectores medios que históricamente en Argentina, o al menos desde, podemos decir, principios de los años 60 a esta parte, han elegido esa moneda fuerte, como se les denomina habitualmente al dólar, para realizar ahorros de los pequeños excedentes que pueden quedar de su ingreso, pero pareciera ser que esta medida no pone ningún límite a los grandes grupos financieros que han realizado en el último año una creciente fuga de capitales hacia el exterior. ¿Sí? El gobierno ha dado datos precisos de cuántos millones de dólares de reservas se han perdido para mantener el dólar en ese precio. Diferentes analistas económicos indican que el dólar subvaluado podría llegar a provocar en algún momento algún tipo de devaluación, esta ya sea acelerada o paulatina, esta ya sea abierta o sea encubierta. Digo, recordemos los años 70 y 80, los que más o menos tienen la edad de los que conducimos este programa, que somos escandalosamente jóvenes, pero hemos vivido esa época, la existencia del dólar oficial y del dólar paralelo, entre los cuales siempre existía una brecha de cuando menos el 20% o el 30% de su valor. Obviamente era imposible comprar dólares oficiales. Algo parecido a lo que pasaba cuando estalla la hiperinflación en el gobierno de Alfonsín, que recordamos los que somos adictos al tabaco, que los cigarrillos en esa época tenían el precio impreso en la etiqueta, pero que era imposible conseguir en cualquier kiosco cigarrillos a ese precio porque los cigarrillos en realidad valían mucho más. Bien, hecha esta... Aparte aumentaban desde la mañana hasta la tarde dos veces. Bueno, pero a ver, en un proceso de devaluación y de inflación abierta ocurre lo mismo también con la moneda. Obvio. De hecho, no es casualidad, y queremos que nadie entienda mal este ejemplo, que cuando estalla en Alemania, previa al ascenso del nazismo al poder, la crisis hiperinflacionaria que devalúa el marco hasta el punto de que el Estado alemán tiene que emitir un billete de 1.000 millones de marcos, sí, los salarios de los trabajadores, producto de la hiperinflación que había, se pagan dos veces al día, y al final, en la etapa previa al pico de esta escalada inflacionaria, los salarios en algunos casos se pagan en paquetes de cigarrillo. Sí. Porque de hecho es un bien no devaluable. No nos queremos meter en economía política, pero ¿cuánto vale un paquete de cigarrillos? Un paquete de cigarrillos. Que no es lo mismo que ocurre con la moneda, precisamente. La moneda tiene un valor en relación a la cantidad de bienes y servicios que pueden adquirirse con una determinada unidad monetaria, y ahí radica el secreto de la inflación. Obviamente, de haber algún tipo de plan devaluatorio, como siempre, el impacto de esta devaluación, no hay que ser demasiado entendido en la materia, va a provocar, en el caso del dólar, y sobre todo teniendo en cuenta Argentina, que sigue siendo aún una economía primaria, atada, producto de que la mayoría de sus ingresos dependen de las exportaciones de materias primas, atada al valor de la moneda extranjera, esta devaluación impactará inevitablemente sobre la clase trabajadora y sobre los sectores pauperizados de la población. Uh-huh. Esto es así, esto no es una verdad de perogrullo, sino que es cómo en realidad funciona la economía. Cualquier medida devaluatoria siempre impactará sobre el bolsillo de los que menos tienen. Recordemos que la última gran devaluación fue llevada adelante en la Argentina durante el gobierno de Duhalde, ¿sí? Cuando se abandona la paridad cambiaria 1-1 y se vuelve al clásico modelo monetario argentino de un peso flotante, ¿sí? Con fluctuaciones siempre a la baja, obviamente, respecto al valor del dólar. Obviamente, si esto va a impactar sobre los sectores que menos tienen, a saber, beneficiarios de diferentes planes sociales, trabajadores pauperizados o en negro, o tercerizados, trabajadores en blanco, ¿sí? Que algunos sectores de los que trabajan en blanco en este momento tienen, por aplicar un término lunfardo, determinados berretines de clase media en cuanto a su capacidad y sus hábitos de consumo. Bueno, nosotros como trabajadores de la educación, sobre todo en escuela media, lo vemos habitualmente, uh-huh, esto. Necesariamente, decíamos, este ajuste va a impactar sobre este sector, que tiene un problema. En este momento es el sector que mantiene más activo el mercado interno. Obviamente, para esto se prevé un escenario para el año que viene de convenios colectivos de trabajo, de negociaciones paritarias, que tenderán inevitablemente a la baja. Los aumentos que ha habido en los últimos años en determinados sectores, que han fluctuado entre el 15 y el 25%, según el sector laboral del que estemos hablando, obviamente para el año que viene se verán recortados. En este sentido también entra el segundo elemento que ha sido clave en esta semana, en estas últimas semanas, perdón, sí, el 23 de octubre, esta parte, que por un lado son el aumento en la cantidad de procesados por luchar con casos resonantes, luchas que se han dado en años anteriores, pero básicamente todas vinculadas con defender el bendito derecho a la libre circulación de bienes y servicios. Recordemos, casos resonantes, el del Pollo Sobrero, sí. El de Néstor Pitrola, unos días después, uh-huh. El de Vilma Ripoll, y también la serie de ataques que han vuelto otra vez a recibir por parte del Estado los trabajadores de Kraft, en particular en la figura de el delegado de su cuerpo interno, Carlos Hermosilla. Obviamente el ajuste necesita el disciplinamiento de los trabajadores. En este sentido también pareciera que se tensa el chisporroteo, la escalada en lo que es la, si se quiere, pirotecnia verbal entre el gobierno y Hugo Moyano. Parece que la CGT se está viendo cada vez más distanciada del gobierno, no solo por el recorte que se le dio en cuanto al acceso a cargos legislativos, una primera pelea que hubo con la CGT, sino también con la discusión que ya la CGT plantea hace un año atrás, sobre todo en la voz de su abogado, Héctor Recalde, de empezar a comenzar a participar de las empresas. Cristina Kirchner dejó claro que esa ley no va a pasar. La participación de las ganancias. Claro, claro, sería. Nos referimos a eso. Que Moyano ya hace un año y algo viene agitando peleando esta cuestión. En este contexto, la otra central trucha, podría decirse, porque no cuenta, hasta donde nosotros sabemos, ni con personería, ni ha triunfado en las elecciones de esa central, la CTA de Hugo Yasky, uh-huh. Interventor del gobierno dentro de la CTA, sigue haciendo gala de su culto al kirchnerismo, convirtiéndose cada vez en, si se quiere, el sector sindical más afín y más oficialista al gobierno. Baste solamente recordar el patético acto realizado días atrás en Mar del Plata conmemorando el sexto, no sé por qué no lo hicieron el quinto, el sexto aniversario del no al ALCA en la cumbre de presidentes que se realizó en Mar del Plata. Tercer elemento que parece indicar que se va hacia este ajuste: el anuncio en el recorte de los subsidios en las tarifas de servicios públicos. Ajá. Principalmente en dos que son imprescindibles para los sectores más humildes de la población, obviamente también para los sectores medios, que son la electricidad y el gas. Queda muestra de dos elementos, o de tres podría decirse. Una, las fabulosas ganancias que han obtenido estas empresas privatizadas en los 90 y no reestatizadas. Jamás. Por el gobierno nacional y popular. Ni siquiera un proyecto, popular. Ni un esbozo, ni un comentario. No se ha comentado. Que han tenido estas empresas con los subsidios millonarios que ha habido en los últimos años para con ellas. En segundo lugar, revelan también el colapso de la matriz energética argentina. Sí. También nosotros programas atrás hemos planteado el tema de la imposibilidad de cualquier proyecto de reindustrialización del país en base a los límites muy precisos que tiene esta matriz energética. Exacto. Obviamente, generar industrias que sirven de infraestructura, cualquier intento de industrialización, no es algo rápido. Una central hidroeléctrica no se construye en 6 meses, una perforación gasífera o petrolífera no se hace en una semana, sobre todo la distribución es quizás más costosa que la extracción. Exacto. Lo cual revela que de continuar esta parcial industrialización basada en la sustitución de importaciones de bienes de consumo inmediato y de bienes de consumo medianamente durables, se llegaría a un cuello de botella en el cual el modelo colapsaría. Obviamente, quitar subsidios para reducir consumo para poder destinarlo a esto. Y por otro lado, llevar a estas tarifas aumentos que pareciera ser serían cuantiosos, sobre todo ateniéndonos a un dato de la realidad. Viendo la factura de Edenor, en ella vemos claramente que hay una banda roja cruzando la diagonal que dice tarifa subsidiada por el Estado Nacional, y debajo a la izquierda hay un cuadrito comparativo en el que dice si usted viviera en, pagaría esto. Sí. El caso de Uruguay se menciona, Montevideo, tiene una tarifa eléctrica 5 veces más cara que la que se paga en este momento en la Argentina. Obviamente Uruguay es un país en el que su matriz energética es inexistente, por eso siempre la electricidad ha sido muy cara. gas prácticamente no existe, que no es el caso de Argentina, ni con la electricidad ni con el gas, pero que plantea un escenario de aumento impactante. Obviamente esto lo sufrirían los sectores populares, porque básicamente sabemos que en las barriadas más humildes del Gran Buenos Aires la electricidad en invierno para calefacción es la fuente fundamental de calefacción que tienen estos hogares. Y esto se suma otro elemento que tiene que ver con la pelea que ha habido en los últimos 10 días entre el Estado Nacional y Aerolíneas Argentinas, creación de un sindicato de por medio, sindicato ignoto, sí. La UA, la Unión de Aeronavegantes de Líneas Aéreas, sí, no sé, pelea que se encarna sobre todo en la confrontación que ha habido entre Julio De Vido y Cirielli, el secretario general del sindicato del personal técnico de Aerolíneas, un personaje bastante nefasto, que no ha dicho nada durante las privatizaciones de los 90, y que recordemos también, durante el gobierno de Kirchner, durante algunos meses ha sido subsecretario de transporte, sí, bajo la égida de Jaime. Exacto. Si se quiere, uno de los personajes más corruptos que ha habido en el gobierno nacional y popular, y que continúa con la confrontación directa en un discurso que Cristina Kirchner ha realizado días atrás al inaugurar un nuevo hangar de Aerolíneas Argentinas que daría o que sería utilizado para la nueva serie de aviones, no recuerdo el modelo ahora que ha comprado Aerolíneas en el último tiempo, en el que en un discurso mezclando elementos de emotividad del folclore clásico peronista, ¿sí?, manifestando y refiriéndose permanentemente a él, dijo que ya no es Perón, no es Perón. Perdón, conste, hemos cambiado el. Sí, había cambiado. Pero dijo claramente, y se dirigió claramente a un ataque contra los trabajadores, llegando a niveles burdos en el que comparaba el planteo que hicieron los trabajadores de Subte por los problemas de tendinitis que podría provocar la ubicación en la que estaba el lector de la tarjeta Sube, con misteriosos ataques de colitis que tuvieron los pilotos de aerolíneas durante 10 días en diferentes lugares del mundo. A esto hay que agregar que Julio De Vido, en un discurso de corte netamente neoliberal, plantea que esta etapa de aerolíneas es la etapa de lograr deficiencia y que se restringirán aquellos vuelos que no sean rentables a destino del exterior, contraponiendo esto con un elemento discursivo, que eso sí lo hace muy bien, totalmente demagógico, de este gobierno, con el argumento de que no podemos subsidiar nosotros la crisis que tienen los países del primer mundo en este momento, y planteando que supuestamente esos fondos serían destinados a mejorar el servicio de los vuelos de cabotaje en Argentina. En este mismo sentido, Cristina también menciona en el discurso realizado días atrás de que no se puede tener de rehenes a los usuarios defendiendo intereses corporativos de grupos minoritarios. Es clarita cuando le dice a los obreros, creo que en eso, cuando utiliza las frases populares, no se puede tener el chancho, los 20 y la máquina de hacer chorizos. Obviamente están ya empezando a plantear los límites de hasta dónde llega el modelo, y esto lo queremos empezar a tirar como punta de análisis, teniendo en cuenta que estos ya son los últimos programas de la actual temporada de Mucho Palo para que Aprenda, y dando por descontado, al menos de parte nuestra, no sabemos de parte de la dirección de la radio, que continuaremos en estos micrófonos el año que viene. Estas son puntas para ya comenzar a analizar la etapa que se viene. Pasadito. Aparte, antes de que nos vayamos a este pasaditos y a la música, no quiero preocuparlos demasiado, pero mi recuerdo así de piel y a... es que todos los ajustes jodidos, enero, cuando estás de vacaciones, devaluación, así, enero, febrero, es decir, son los meses ideales que siempre nuestros amigos ministros de Economía han utilizado para... Teniendo en cuenta que en el año 2012 no hay ningún campeonato mundial de fútbol, que es la otra fecha elegida para anunciar planes de ajuste, en el medio, esperaremos un verano caliente. Bueno, vamos a la tanda de la media hora y continuamos después de la misma. Las fugamos.

El pasado miércoles 23 de noviembre fue un día bastante agitado en cuanto a la lucha de los trabajadores se refiere. El que fue bastante agitado siempre, recuerden compañeros, lo tenemos que medir a partir de las placas o los títulos que ponen los medios al servicio de las clases dominantes, que cuando ponen caos vehicular quiere decir que hay trabajadores luchando concretamente. Hay que leerlo de manera inversa. Ya que ese mismo día se han realizado, entre otras actividades, dos movilizaciones que han tenido un fuerte impacto en cuanto a lo que es la lucha de los trabajadores, que han sido la movilización en contra de la criminalización de la protesta social. Recordábamos que en el bloque anterior mencionábamos los casos que ha habido, y también esta continuidad de la lucha por pedir la reincorporación de compañeros asanteados del Correo Argentino. En el caso de la delegación Moreno del Correo Argentino, el compañero Adrián, trabajador del Correo, integrante de ATE, que se encuentra aquí con nosotros y con el que queremos charlar. Buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, comentándonos un poco las características de esta movilización que mencionábamos. La movilización arrancó, concentramos en Avenida de Mayo y 9 de Julio, y de ahí marchamos por Avenida de Mayo hasta el Ministerio de Planificación. En 2 años y medio, casi 3, que llevamos de conflicto, es la primera vez que vamos a ver directamente casi al dueño total de lo que es el Correo Argentino, tiene el 99% de planificación. Bueno, en el marco de esa jornada, como decís vos, tuvimos una entrevista con un funcionario, Marcos López Peláez, que nos ha recibido, ha escuchado nuestros reclamos. Básicamente, podemos hablar de los despidos que ya desde Monte Grande, ¿no? Que teníamos 68 despidos, uh-huh, y acá se acoplaron en la sucursal de Moreno otros, en lo que estoy incluido. Bueno, tuvimos esta entrevista con este funcionario, ha escuchado eso, el funcionamiento del correo más que nada, porque si uno googlea o entras a internet y mirás denuncia del correo, va a encontrar de todo tipo. Sí, sí, sí. El planteo de que las sucursales se manejan como feudos, la poca inversión en infraestructura y las condiciones laborales de los trabajadores, esos fueron los ejes de la charla, ¿no? Este funcionario se comprometió en estos próximos 10 días a concedernos una entrevista con otro funcionario de mayor peso, digamos que tengamos poder de decisión política, uh-huh, puesto lo que necesitamos de decisión política. Fue sincero, ¿no? Hay que reconocerlo, que él tenía un límite, como también lo fuimos nosotros al decirle que si esto no encontraba solución íbamos a seguir recrudeciendo lo que es la lucha, ¿no? Profundizando en esa lucha. Sí, yo quería recordar también, digamos, y que nos ayudes a relatar a la audiencia, porque esto del ejercicio de la memoria, ejercitarla permanentemente, es central. Que, si mal no recuerdo, el caso del Correo de Monte Grande, en el cual vos mencionabas el despido de 68 compañeros, se da también en el contexto de una casi militarización, sí, de esa sede del Correo Argentino, con la presencia de la Gendarmería. Así es. Recordemos, ¿no?, a la ministra Garré, meses atrás, diciendo cuando anunciaba el operativo Centinela, que este operativo era sacar el Estado a las calles, y un poco relacionándolo, Sandra, con lo que vos mencionabas en el editorial. Y también, digamos, que los despidos aquí en Moreno se dan en el marco de la denuncia que precisamente realizan los compañeros del Correo aquí en Moreno de la desaparición de piezas postales, ajá, realizadas por las autoridades locales del Correo. Y la respuesta de la patronal fue sancionar a aquellos trabajadores que querían realizar su trabajo y que reclamaban condiciones dignas para el mismo. No recordamos bien, Adrián, ¿cuántos son los compañeros trabajadores acá en Moreno para una población casi de 500.000 de habitantes? En Moreno fueron 6 despidos. Sí. Hay 2 reincorporaciones. Cabe aclarar esto porque esos compañeros tienen una relación muy afín con los sindicatos, estos burócratas. Uh-huh. Y para acotar un comentario, ¿no? Tengo un compañero despedido de Morón por otras cuestiones. Para que te des una idea, la clase de gremialistas que defienden a los trabajadores de correo, en el juicio este gremialista va de testigo a favor de la empresa. O sea, no, está claro. No me queda palabras porque burócrata es muy poco e insultar a la madre es demasiado. O sea, he buscado un término medio para describir a estas personas. Uh-huh. Bien, y la situación, digamos, acá en el correo, a partir de estas 6 despidos y las 2 reincorporaciones que hubo, en cuanto a la cantidad de trabajadores que tienen bajo su responsabilidad la distribución de piezas postales sigue igual, porque no ha habido nuevas reincorporaciones para reemplazar a estos compañeros. No, no ha habido reincorporaciones. En el caso de lo que nosotros venimos denunciando, la tercerización del servicio tiene que ver con que, digamos, en un momento donde la empresa se siente apretada porque se le está acumulando la correspondencia, contratan por 15 días a compañeros. Entonces cumplen funciones 15 días en distintas sucursales. Y esto está aparejado consigo un decaimiento del servicio, porque, digamos, ¿no? Un compañero que viene a cumplir funciones en las sucursales, digamos, en esta sucursal en particular, Moreno, Merlo y San Miguel, durante esos 15 días, le toca una zona que es bastante complicada, ¿no? A nivel social, te llega al principio de reparte, te la tira las cartas, que esto es lo que viene sucediendo, y creo que hay varios conciudadanos de acá, del distrito, que saben fehacientemente que eso sucede. Y esto tiene que ver con el servicio, con el pésimo servicio que efectiviza el Correo Argentino. Sí, que no se diferencia, más allá de los anuncios de su estatización, digamos, del servicio que se prestaba a partir de las privatizaciones de la época neoliberal. Claro, porque no se entiende, ¿no? La función del Correo Argentino es prestar un servicio. Y como prestadora de un servicio, no es necesariamente generar ganancias uno de los ítems de esa empresa. Los marcos en los que se manejan son muy similares a lo que es el Correo de Macri. Se sigue manteniendo el directorio de lo que era la era Macri, y las empresas satélites que realizan lo que sería la logística y distintas funciones que tienen que ver con la distribución siguen siendo del grupo Socma. Bien, y obviamente la respuesta del Estado ante trabajadores que se organizan para luchar por los derechos de sus compañeros, dejando de lado las conducciones burocráticas que convengamos que han sido las mismas que han avalado la privatización en los años 90, sí. Y compañeros que luchan por defender el prestigio de la empresa, exigiendo que la misma preste un buen servicio independientemente del margen de ganancias que haya, son perseguidos. Así es, nosotros en el año 2009, en Asamblea, y ya veníamos de una lucha anteriores con autoconvocados, y decidimos organizarnos dentro de ATE. Obviamente, la empresa ATE presenta las afiliaciones de buena fe, como tiene que hacer para una posterior elección de delegados. La empresa que hace reparte todas esas afiliaciones a los distintos gremios donde pertenecían esos afiliados que se pasaban al otro gremio. Así nos empezaron a perseguir. A mí me trasladaron, yo cumplía funciones en Monte Grande, y a otros compañeros, lamentablemente, en ese momento los despidieron. Que, por otro lado, hoy, gracias a Dios, los tenemos muy bien posicionados en los juicios que ya venimos llevando, que son 20, tenemos 20 compañeros judicializados, que tenemos una expectativa muy grande de que vuelvan a ser reincorporados, porque la empresa en cada como se dice cuando se presentan a declarar, bueno, en cada declaratoria no tiene argumentos suficientes como para poder avalar esos despidos. Así que la persecución a posterior, la seguí sufriendo acá dentro de la sucursal, es algo que no está claro, ¿no? La empresa tiene todo su tiempo para decidir cuándo y de qué modo. La cuestión es que no están acostumbrados a que se produzcan estas situaciones en que los trabajadores denuncian un mal servicio de la empresa. Y no ha pasado solamente acá en Moreno, ha pasado en otras sucursales donde a los DNI, en una sucursal, creo que es en Almirante Brown, se los entregaban a un puntero político. El supervisor, por denunciar esto, fue suspendido, ¿no? Está bien, no lo perseguían políticamente como a mí, pero te quiero decir que el mal funcionamiento ocurre en todo el país, a lo largo y a lo ancho del país, y lamentablemente quienes tratamos de que esto se enderece, porque consideramos que la empresa, nuestra empresa, en Cotel, como era en su momento, en Cotel, sí. Como es la posterior, siempre fue una empresa que prestaba buenos servicios y que los compañeros se lo han considerado señores dentro de lo que es ¿no? el marco de la sociedad. La relación esa que existe entre el cartero y el ciudadano, hoy por hoy no existe, por esta situación que te comentaba hace un ratito, de que cumplen funciones 15 días, no existe este desarraigo, en realidad existe. Así que nosotros estamos posicionados de una forma. Hace un par de días un compañero me vino a visitar y me explicaba que estaban reestructurando los repartos. La intención no es incorporar nuevas personas, sino darle más cuadras a los que ya están. Sí, sí, que recordaba que vos nos decías que eran aproximadamente 43, bueno. Y con los cuatro santiagos deben ser 39 en este momento, ¿no? Sí, obviamente tienen que dar algunas cuadras más. Bueno, ¿y las perspectivas de acá a futuro en cuanto a la lucha? ¿Cómo la ves? Yo lo imagino de nuestra concepción, ¿no? De pensar y de creer y estar convencido de que nosotros la pelea se la vamos a dar y se la vamos a ganar y tratar de mejorar la situación toda del empleado de correo. No te puedo decir qué pensarán los otros sindicatos porque me imagino que no tienen perspectiva de lucha, digamos, no tienen ningún procesado, me imagino. Así que... Sí, tienen perspectiva de clase burguesa. Sí, no, tal cual. Y bueno, nuestra perspectiva es seguir manteniendo esta lucha, profundizarla, y no tenemos un límite. Los que estamos organizados dentro de la Asociación de Trabajadores del Estado no nos imaginamos otra situación que no sea la reincorporación de todos. Bueno, buenísimo. Adrián, un gusto haberte tenido con nosotros esta mañana y bueno, sabemos que podemos contar contigo para otra ocasión. Seguro, el gusto. Y vos sabés que contás con nosotros para los micrófonos abiertos. Bueno, muchísimas gracias. Bien, otra forma de violencia sistémica. Habíamos charlado en el primer bloque sobre las formas de violencia económica y de ajuste sobre la clase trabajadora, tanto ocupada y desocupada, tanto en blanco, ennegrecido directamente en negro. Y ahora vemos otra forma de violencia por parte del Estado. La violencia, en primer término, laboral, vía precarización, vía flexibilización. Claramente la precarización, cuando hablamos de un trabajador contratado por 15 días. Claramente flexibilizado, cuando al trabajador efectivo se lo sobrecarga de trabajo en condiciones indignas. Y también violencia ejercida contra aquellos trabajadores que deciden organizarse y que se deciden salir a luchar vía suspensiones, expulsiones o vía directamente judicialización de estos trabajadores, como mencionábamos en el bloque anterior en relación a la nueva persecución que están sufriendo la Comisión Interna de Kraft Foods. Múltiples formas de violencia, y esta última me hace, ¿por qué no acordar? Y me permito trazar una analogía entre los conceptos desarrollados por Correpi de represión preventiva y de represión selectiva. Exacto. Preventivamente, el Estado, vía flexibilización y precarización laboral, reprime constantemente y aliena constantemente a los trabajadores, y vía sanciones y judicialización, selectivamente, elimina a aquellos que deciden organizarse y salir a luchar. Y en relación a esto, vamos a la pausa de la hora, escuchando un tema que creemos pertinente: Me matan si no trabajo, y si trabajo, me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo, me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo, me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo, me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo, me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan.

El viernes fue el acto de presentación del archivo que realiza anualmente Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Anualmente se presenta este archivo. Recordamos que este archivo se realiza leyendo diarios de la capital y el Gran Buenos Aires y a través del acceso que se tiene por internet de diarios del interior del país y obviamente con el aporte de cientos de militantes distribuidos a lo largo del país que hacen sus aportes a la organización con números, con datos, con nombres, con fechas. Recordamos esto, y creo que lo he dicho varias veces a lo largo del año, porque para que sepamos esta mirada sesgada que tiene este informe, esta parcialidad, los números son tan contundentes y tan terribles que no tenemos que olvidarnos que esto solamente se hace a través de internet, de los datos que se consiguen por internet. Sí, y vos mencionás también el tema de la militancia, que obviamente en cualquier frente de masa, si este, como es el caso de Correpi, es un frente o es una organización política que interviene en derechos humanos, rescato el aporte de esta militancia, como decías vos, distribuida por todo el país. Y estos números contundentes que decías vos, Sandra, también quedaron reflejados el domingo pasado cuando María del Carmen Verdú en exclusiva nos anticipaba cuáles eran la cantidad de casos que se incorporan este año y planteaba claramente María del Carmen que eran alrededor de 400 casos, lo cual indica, si bien hacía la salvedad que hay casos de años anteriores que se denuncian este año, pero también daba por descontado que hay casos de este año que se denunciarán en años próximos, marca una tendencia a la alza y ya no podemos hablar de un pibe asesinado por las fuerzas de seguridad cada 36 horas, como se hablaba en un momento, no podemos hablar de un pibe asesinado por las fuerzas de seguridad cada 30 horas, como se hablaba en otro momento, sino que tenemos que hablar de un trabajador pobre, de un hijo pobre de la clase trabajadora asesinado cada 22 horas. Obviamente, esta violencia que atravesó como elemento de análisis todo el programa de hoy, también se manifiesta no solo en lo que es la violencia económica, no solo en lo que es la violencia laboral, sino también en lo que es la violencia directa, física, del Estado sobre amplios sectores de la población, quitándoles y privándolos, recordémoslo esto en el marco del gobierno de los derechos humanos, uno de los fundamentales derechos humanos, que es el derecho a la vida. En este sentido, Sandra, perdóname. No, que quería recalcar que esto está altísimo porcentaje de muertos, uno cada 22 horas, esta duplicación de la cantidad de muertos en estos últimos años. No se dio en los gobiernos neoliberales, recordémoslo, remarquémoslo porque creo que hay muchos progres, vuelvo a insistir, que están teniendo esta mirada absolutamente sesgada o ven solamente los juicios a los genocidas como el único, lo único de derechos humanos que se puede tener y admiran y aplauden y se rajan las vestiduras cuando uno critica, olvidándose de estos números que son contundentes. Hay un muerto cada 22 horas. No estamos hablando de Menem, estamos hablando de Cristina. Contundencia, Sandra, que vamos a reflejar ahora desde los micrófonos de Mucho Palo, en los audios que nuestra compañera Cintia Medina, integrante del equipo de los informativos de la radio, y que de lunes a viernes se encuentra en los micrófonos y también en la producción de lo que es recorte informativo. Testimonios que Cintia recogió en Plaza de Mayo el viernes 25 pasado y que nosotros vamos a transmitir hoy. Y tenemos dos fragmentos contundentes. Por un lado, el discurso de los familiares, y por otro lado, la última parte del análisis que María del Carmen Verdú hace de múltiples aspectos, pero aspectos que tienen que ver con el por qué el Estado necesita en esta etapa agudizar y tensar el aparato represivo. ¿Cómo el Estado, con esta política que mencionabas vos, ha logrado coaptar a valiosos militantes, pero cómo, si se quiere, la organización, a partir de la depuración, una cita vieja, se ha fortalecido? Así que vamos a escuchar el audio recogido por Cintia Medina, en el cual los familiares cuentan y analizan la situación y cómo ellos han sufrido concretamente estos casos de violencia contra sus seres queridos. Vamos al audio. Hola, buenas tardes. Hoy, como todos los años, le venimos a decir que los policías trabajan para el gobierno, igual que los jueces y fiscales, día tras día, con cada juicio que llevamos a cabo, con cada nuevo caso de gatillo fácil. Nos damos cuenta que estos policías asesinos de nuestros hijos y de los compañeros caídos que reclaman por nuestros derechos están amparados por el poder político y el Estado asesino, que es el que los arma y les paga su sueldo para reprimirnos. Los hace en conjunto de los jueces y fiscales desgraciados que se encargan de absolverlos y dar condenas absurdas favoreciendo a estos criminales. Durante estos años de lucha en la calle, nos dimos cuenta que la pelea no termina en un juicio, sino que comienza tomando conciencia y se continúa con la organización y la lucha que emprendemos cada día. El pueblo organizado no necesita de un Estado corrupto que nos quiera disciplinar. Que eso lo dejen para los patrones burgueses, que están todos revolcados en el mismo chiquero. Porque no se preocupan por resolver los problemas ante los reclamos de justicia, de trabajo, de educación, de tierra, de vivienda, sino que se preocupan por seguir amparando a la policía y a toda la fuerza corrupta que la beneficia y les agranda sus cuentas bancarias con los negociados de la prostitución, la venta de droga en los barrios, el narcotráfico, la venta de armas y la trata de personas, lo que les garantiza poder seguir explotándonos. Entonces, ¿cómo pretendemos que encarcelen a sus gallinas de los huevos de oro? Cristina, cambia la bandera de los derechos humanos y ponete la de la represión y la explotación. Dale la vez de la victoria a tus perros guardianes que cumplen bien tu mandato de asesinar a los trabajadores ocupados y desocupados. Así va a ser con la bonaerense, la federal, la gendarmería y las demás fuerzas que nos matan un pibe cada 28 horas, en los barrios y también fusilando a los que se organizan y luchan contra tu sistema injusto de explotación. Nos damos cuenta en cuál es la clase a la que representás. No es la nuestra, sino la clase de empresarios explotadores, que nada tiene que ver con los intereses de los trabajadores que luchan. Aunque no son ustedes los que quieren cambiar las cosas. Y por supuesto, o van a romper los cuernos entre ustedes, aunque todos quieren llegar con el traje impecable al infierno. A la hora de reprimir, Scioli, Macri y Cristina se ponen de acuerdo. Por eso, con la única fuerza que contamos es con la nuestra, organizándonos en los barrios, haciendo llegar nuestra voz y nuestras acciones a todo aquel que nos quiera escuchar y al que no también. Nuestra voz es la que dice: basta de gatillo fácil, basta de torturas en comisarías, penales e institutos de menores, basta de detenciones arbitrarias, basta de persecución a los que luchan. Y que te quede claro que la sangre de nuestros hijos y nuestros familiares no se vende. Somos los familiares que elegimos, organizarnos y luchar. Distintas voces, testimonios enlazados, testimonios hermanados en el dolor, pero dolor que ha generado lucha. Y de eso se trata. Y como Sandra decías en el editorial, ahí te esperamos. Vamos ahora brevemente, sin más anticipos, a escuchar el audio recogido por Cintia Medina con fragmentos centrales del discurso de María del Carmen Verdú. Compañeros, todo lo que había que decir hoy ya fue dicho. Todo lo que hemos escuchado desde este escenario es lo que venimos diciendo desde hace 20 años, cuando Correpi decidió organizarse para pelear contra la represión policial y que fuimos aprendiendo a lo largo del camino. Porque es con la militancia cotidiana, con la militancia de todos los días, que aprendemos a distinguir el enemigo del compañero. A lo largo de estos 20 años hemos visto también a muchos que cruzaron de vereda y hoy están allá atrás y alguna vez estuvieron acá con nosotros, y también esa diferencia la aprendemos en la calle, sabiendo quién es el compañero que va codo a codo con nosotros y que nos cuida las espaldas, y cuál es el que ni bien tiene un burguesito más o menos disfrazado de nacional y popular para seguirlo, se va corriendo a ponerse a su cola. Por eso para nosotros, compañeros, es tan importante ver hoy en esta plaza una enorme cantidad de gente. Yo recién, cuando subí al escenario, porque de abajo no se nota, pensaba cuando por primera vez, en diciembre, hace 16 años, en 1996, vinimos a esta plaza sin escenario, sin equipo de sonido, con un par de megáfonos, y creo que no éramos más de 20 compañeros entre propios y los que nos acompañaban. Y vinimos a traer esa primera lista que le pusimos de título Archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal. Un archivo que en ese momento tenía apenas 262 nombres, que eran los que conocíamos en 1996. Hoy lo han escuchado varias veces, 3.392 cuando mandamos a imprimir el archivo. Hoy ya son 3.396, apenas y tres días después. Y de aquella humilde radio abierta con 20 compañeros, con un puñado de familiares que empezaba a caminar en la lucha, hoy tenemos esto que estamos viendo en esta plaza, infinidad de organizaciones a las que no nos alcanza el corazón para agradecerles que nos acompañen no solo en esta actividad, sino a lo largo de todo el año, en cada pelea, en cada marcha contra el gatillo fácil, en cada actividad contra la tortura, en la defensa de cada compañero preso por luchar, de cada preso político, por el cierre de la causa de cada compañero que tiene que enfrentar el aparato judicial por defender sus derechos. Este año hemos dado un salto muy importante en el conjunto de las organizaciones en la coordinación de la lucha antirrepresiva. En lo que estrictamente hace a la pelea de las organizaciones formadas en torno de la lucha antirrepresiva, logramos por fin en octubre de este año dar nacimiento al Encuentro Nacional Antirrepresivo. Y hoy, a esta misma hora, como decían los compañeros hace un rato, en Rosario, en Córdoba, en Mar del Plata, en Mendoza, en muchísimos lugares más del país, se están haciendo actividades o se van a hacer en los próximos días, como en El Bolsón, en Comodoro Rivadavia, en Misiones, en Jujuy, presentando el archivo, dando de resalto los casos locales, pero mostrando que la represión es una misma, de este a oeste y de norte a sur, porque es la represión de los que necesitan disciplinarnos para podernos explotar. Esta coordinación antirrepresiva también va de la mano con el mayor nivel de coordinación que vemos que se desarrolla a pasos agigantados entre el conjunto de los compañeros, sean organizaciones del tipo que sean, políticas, sociales, estudiantiles, de trabajadores, para defendernos entre todos. Y cada vez más, cada compañero que es perseguido con una causa judicial o que cae en una movilización o una manifestación, concita inmediatamente la movilización y el apoyo unitario. Y este es un crecimiento que estamos teniendo como clase y al que Correpi no es ajeno, porque venimos aprendiendo en el mismo camino. Entonces, más que destacar estos dos hechos fundamentales, el avance en la coordinación de las organizaciones antirrepresivas a través de ELENA, el avance de todos nosotros en la coordinación y en la defensa común de cada uno que es represaliado por luchar o que es reprimido para que no asuma la conciencia necesaria para organizarse y luchar, es que les agradezco de nuevo, profundamente, que hayan venido una vez más a esta plaza a hacernos el aguante, a acompañarnos, a decir basta de represión, basta de gatillo fácil y tortura, basta de criminalización de la protesta y de asesinarnos por protestar. Y fundamentalmente, compañeros, para convocarlos a partir de hoy mismo a organizarnos y luchar contra la represión en todas sus formas, porque más temprano que tarde cualquier lucha se enfrenta con la represión y para eso tenemos que estar preparados y organizados. Es casi una redundancia a esta altura después de todo lo que hemos escuchado, pero es nuestra íntima convicción y nuestra consigna histórica desde hace 20 años. Compañeros, contra la represión, organización y lucha. En los barrios, durante la campaña electoral, escuchamos esto. Porque no estamos hablando de viviendas, estamos hablando de uno de los complejos habitacionales más grandes y más dignos. Nada se compara con lo que puede verse, tocarse y la idea de construcción que hoy estamos aquí simbolizando por sobre la destrucción, con la inmensa alegría que solo te produce trabajar con amor. Y ese es el compromiso. Pero en esos mismos barrios, otras voces dicen cosas muy distintas. Primero, lo que quiero dejar aclarado es la magnitud de lo que fueron las ocupaciones, porque todo empezó en la parte del Bajo Flores. Nunca en mis 50 años de militancia he visto algo con, es decir, una represión tan brutal. Y después la otra cosa, lo venimos viendo en todas las luchas que se da a lo largo y ancho del país en los distintos años, del 2001 a esta parte, cómo los chicos, los jóvenes, enfrentaban las balas con piedras. Movimiento territorial. La lucha vive en el territorio. Los meto los piqueteros, los mejores, los únicos. Los meto los piqueteros, los mejores, los únicos. Los meto los piqueteros. Bueno, empezamos el bloque territorial, pero antes te queremos recordar que te podés comunicar con nosotros mandándonos un texto al 15-6154-0359. Y estamos comunicados con Coco, nuestro compañero, que está en el barrio Bon Giovanni. Buen día, Coco, ¿cómo estás? Juan te saluda acá. Estamos llevando a cabo una asamblea de vecinos donde ya se realizó previamente. No te escuchamos, Coco, ¿nos repetís otra vez lo que acabas de decir? Sí, estoy acá reunido con los vecinos de Bon Giovanni, principalmente por el tema del profesor de la tierra y la vivienda. ¿Con quién estás? ¿Con un vecino? Con los vecinos del barrio de Bon Giovanni. Estamos acá en una asamblea que se realiza por la problemática de la tierra y la vivienda. Y bueno, lo más preocupante por ahí que veíamos en estas últimas reuniones es las amenazas que se vienen llevando a cabo a distintos vecinos por el tema de un inminente desalojo que por parte de un testaferro de Danilo Pastore, que Danilo Pastore fue ministro de Economía durante la dictadura. Este testaferro, que se llama Piero Gatto, es el que está amenazando y amedrentando a los vecinos en relación al tema del asentamiento que se fue construyendo con todo el esfuerzo y el sacrificio de los compañeros que trabajan acá en esta zona y que construyeron la casa ladrillo a ladrillo. En ese sentido, este personaje nefasto intenta continuar con las amenazas, ¿no? Recién me estaban comentando unos compañeros del FOL que nuevamente recibieron amenazas. Y bueno, frente a eso estamos discutiendo qué acción llevar a cabo para instalar en la agenda política local la cuestión de la tierra y la vivienda, ¿no? Había una discusión en función de qué acciones tomar frente a las constantes amenazas y apretes, ¿no? Sí, en ese sentido estábamos discutiendo justamente en este momento realizar una radio abierta frente al municipio y a la Secretaría de Derechos Humanos, ya que esto incumbe al poder político local y a aquellos que hoy señalan ser defensores de los derechos humanos, pero como vivimos en los barrios permanentemente, vemos que esto no es así. La práctica nos demuestra que los aprietes continúan a aquellos que luchan por el tema de la tierra, ¿no?, para vivir dignamente. Coco, ¿tenemos la posibilidad de conversar con alguno de los vecinos? Sí, en este momento están reunidos y quizás tendría que preguntarle a alguno de los vecinos si alguno de ellos quería hablar un poco acerca de lo que vienen sufriendo en estos últimos meses. Ahí lo voy a preguntar. Están llamando a la radio. ¿Quiere hablar un poco de la situación? Estoy llamando a la radio, ¿tenés? Hablar un poco con mis compañeros. ¿Quién quiere hablar con algunos compañeros que están en este momento en la radio? Hola, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? Sí. Sí, los vecinos están discutiendo y están viendo cómo resolver la situación. Estoy viendo qué vecino podría... La convocatoria de la asamblea, digamos. ¿A cuántas personas está...? Esto viene realizándose ya hace 3 domingos. Sí. Y bueno, principalmente tratar de resolver esta cuestión, que es algo que está afectando a todos los barrios, ¿no? Ya que hay un asentamiento con alrededor de 30 familias y se fueron incrementando cada vez más. Acá estoy con una vecina que va a pasar un breve informe. ¿Su nombre? Mabel es una vecina de acá del barrio Bolloani, y te paso con ella para que haga un breve informe. Buen día, Mabel. Sí, hola, buenos días. Bueno, en principio, contarnos qué nivel de participación se fue dando ahí en la asamblea, digamos. ¿Cómo te sumaste? Contanos un poquito de eso. Sí. Viste, estaban de hecho, tengo una vecina que se llama Susana, que justamente estaba pasando casa por casa, informando que iba a haber una asamblea con los vecinos para informarnos y también para también nosotras un breve informe de cómo estamos pasando la situación con este señor Piero, que muchas veces había venido acá en esta zona diciendo que es dueño de casi como 4 manzanas y acá tenemos muchos chicos que estamos acá y hay mucha gente que están levantando casas, pero que este señor viene amenazando para que dejemos este lugar, ¿no? Entonces en esta asamblea, con la gente que están viniendo, nos están dando la información y dándonos también cómo encabezar y seguir siendo para poder defendernos, ¿no?, de alguna forma también. ¿Cuánto hace que estás viviendo en el barrio? En este lugar estoy 3 años ya casi, continuo. Pero con este señor, hace un año atrás, yo personalmente me encontré con este señor, que vino llegando casa por casa diciendo que es dueño, como le digo, de casi 4 manzanas. Yo le pregunté a ese señor si me podría presentar un papel, si él tiene, que le amerite, ¿no?, que es dueño de este terreno, pero él dice que no tiene y tampoco tiene por qué mostrarnos. Y nos dijo que la casa que teníamos levantada, ya sea de material o casilla, él puede tirarnos a la hora que quiera, como quiera, porque es dueño. Y lo que es material, que había también acá, hablado con un señor que podía tirar todo, llevar todos los cascotes y dejarnos en la calle. No importa el horario, o sea, madrugada, de noche, mañana, tarde, eso no importa. ¿Vos sufriste concretamente alguna agresión por parte de esta persona, digamos, ya sea en forma verbal o física? Yo personalmente no. pero hay vecinos que sí fueron amenazados por estas personas. Y aparte, esta persona, digamos, se maneja con una suerte de patota, ¿no? Con matones. Claro, y viene con matones, sí. Viene con 2, 3 matones. Algunos vienen vestidos de policía, que no sabemos si es realmente es un verdadero policía o no. Porque eso se consigue en cualquier parte. Uno se puede vestir y presentarse. Bien. Bueno, Mabel, muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros esta mañana la información, por poder comunicar a los que están del otro lado de la radio lo que está sucediendo en Bon Giovanni. Esto tiene que ser conocido en Moreno, y desde ya cuenten cuando necesiten con este espacio de la radio para, como lo vienen haciendo, ¿no? Claro, no, al contrario, yo le agradezco como vecina, también acá, y en nombre de todos también le agradecemos, de mi parte y de todos, por darnos también un espacio para que nos puedan escuchar la gente. Bueno, un saludo desde acá y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Si desea realizar... Como venimos hablando hoy, esto es violencia. Violencia que se refleja en la represión contra aquellos pobres que no tienen su tierra ni su lugar donde vivir y que han ocupado unas tierras o comprado tierras aquellos, como los casos de Villanueva, de Lomas y tantos otros, en donde siempre aparece algún vivo que les vende, que les cobra, y después la matufiada ligada al poder judicial y todo ese entongamiento político y judicial con la represión y la el desplazamiento de estos sectores y la vuelta a lotear, remarcar, revender y así infinitamente el abuso y la violencia sistemática hacia aquellos desposeídos, desprotegidos, indigentes que ocupan los márgenes de esta sociedad, que se instalan en los márgenes de las ciudades, en los márgenes de los barrios, y que reciben esta violencia, porque el Estado, este Estado, como venimos a lo largo de todo el programa remarcando, es violento y debe ser violento, así como la violencia económica, la violencia política, la violencia social. Un Estado que tiene una conducción política, en el caso local, la gestión que termina de Andrés Arregui, donde conviven progresistas, ¿no? Porque en estas gestiones también están progresistas de Levita, y ahora próximamente, después del 10 de diciembre, va a haber nuevos progresistas, seguramente. El problema es que estos progresistas jamás lo hemos visto con los compañeros que sufren el ataque, el desalojo, movilizándose o tratando de frenar. Veremos qué pasa después del 10 de diciembre, pero seguramente los progresistas que suban el 10 de diciembre van a estar dando quórum y levantando la mano, disciplinándose ante el PJ, y no los vemos ligados a la lucha del movimiento popular. Justamente esto es lo que venimos remarcando. El Estado capitalista debe y necesita violencia. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no morar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no morar. Moreno FM 90.1, estación de radio. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Mother, mother, there's too many of you.

17º Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas en Buenos Aires. Del 25 al 28 de noviembre. Movimientos, productores, asambleas, frentes, colectivos autoconvocados. Todas y todos están invitados. www.asambleasciudadanas.org.ar. Nos ha llegado un mensaje justamente de Coco, que con el que estábamos, con quien estábamos comunicados antes de del corte, que nos cuenta que justamente mientras que estábamos conversando con Mabel, la asamblea decidió hacer una radio abierta el miércoles 14 a las 9 de la mañana frente a la Secretaría de Derechos Humanos y el municipio. Entonces los vecinos de Bon Giovanni van a ser el miércoles, este próximo, el 14 de diciembre, ¿no? A las 9 de la mañana, una radio abierta pidiendo basta de desalojos y aprietes. Bueno, continuamos en Mucho Palo, nos llegaba el informe en el acto de la asamblea que están haciendo los vecinos en Bon Giovanni. Escuchabas la presentación, 17 encuentros de la UAC, Unión de Asambleas Ciudadanas, jornada que se vienen desarrollando el 25 y el 26 en Congreso, hoy 27 y mañana 28 en la Universidad de Luján. Viene este encuentro convocado contra el saqueo, la contaminación y la destrucción de nuestros territorios por la dignidad y la vida. Va a haber varios paneles en los cuales podés participar. Hoy domingo, durante la mañana y la tarde, se va a desarrollar el trabajo en comisiones. En este mismo momento se está desarrollando toda la cuestión organizativa interna de la UAC. De 14 a 17 va a estar la propuesta de acciones en relación a agrotóxicos, tierras, megaminería, contaminación urbana, criminalización y judicialización de la protesta social. A las 5 de la tarde se va a realizar el plenario general, debate, definición y aprobación de las acciones, y a la noche va a haber música y actividades culturales. Mañana, lunes 28, a partir de las 10 horas, va a haber una marcha a Plaza Belgrano, esto es en Luján. A las 10 y media se va a realizar un taller de stencil. A las 11 de la mañana, talleres legales, esto va a ser en forma simultánea, agrotóxicos, megaminería, contaminación urbana, criminalización y leyes antiterroristas. A las 15 horas, recorrida por la problemática ambiental local, específicamente en la zona de Jaure. Si tenés una compu a mano, podés meterte para chequearla en 17wacwordpress.com. Así que muy interesante el planteo de este 17 encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas. En este caso tenés la posibilidad hoy domingo y mañana lunes de sumarte acá relativamente cerca en Luján para poder participar activamente de esto en la universidad. Nos ha llegado un mensaje solicitando que difundiéramos esta información sobre el Instituto de Tecnología Jorge Sábato, que es un instituto que depende de la Universidad Nacional de San Martín y que otorga becas completas para asegurar la dedicación exclusiva de sus alumnos. Es decir, que cualquiera de ustedes que tenga alumnos o que conozca a alguien que haya terminado o que esté terminando el polimodal, pueden seguir las siguientes carreras. Este instituto funciona en el Centro Atómico Constituyentes, en el Partido General San Martín, y las carreras son Ingeniería en Materiales, Maestría en Materiales y Doctorado en Materiales. Las carreras, las tres, tienen un factiblemente la cierren porque solamente tiene tres inscriptos. Es un instituto, entonces vuelvo a repetir, que da becas exclusivas para que se dediquen el 100% a estudiar y vuelvo a repetir, Ingeniería en Materiales, Maestría en Materiales, Doctorado en Materiales. Especialización en ensayos no destructivos es arancelada. Esa es la única de las tres carreras que es arancelada. Es en el Instituto, en el Centro Atómico Constituyentes. El instituto se llama Instituto de Tecnología Jorge Sábato. Nos vamos ahora con algo de música y después Ya está en el piso Cristina Coronel del Espacio de Mujeres Organizadas del Oeste, que va a estar contándonos cómo fue que surge este espacio novedoso en Moreno que consiguió aglutinar a gran parte de la militancia y el activismo. Estamos escuchando La Tierra Escrita, tema interpretado por la artista dominicana Kenia Liranzo. Tema musical, como decenas de temas se han hecho en homenaje a las hermanas Mirabal, militantes activas, luchadoras, asesinadas por la dictadura de Rafael Trujillo, nefasto dictador caribeño. Fenómeno típico de los años 50 y 60, líderes populistas que luego devienen en dictadores y represores del pueblo al servicio del imperialismo yanqui. Y este tema lo escuchamos porque precisamente en homenaje a las hermanas Mirabal, recordamos, mujeres luchadoras contra una dictadura, organizadas políticamente, militantes, conscientes. Desde el año 81, en el primer encuentro feminista y latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá, se estableció que ese día se conmemorara el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. El día que las asesinaron a las tres que volvían de visitar a sus compañeros que estaban presos en la cárcel. Las habían liberado hacía poco a ellas misma justamente, y habían ido a visitar a sus parejas, les habían permitido visitarlas porque no las dejaban ver, y en el camino de vuelta las matan a tres de las cuatro. La que se había quedado cuidando a los chicos es la única que sobrevive. Exactamente. Y esta violencia, que como eje vertebrador, la violencia estatal, la violencia, por decirlo claramente, de clase, que ejercen los sectores dominantes, sobre todo los trabajadores, ha atravesado todo el programa. También sabemos que como esta violencia tiene características integrales y se da en múltiples frentes, también se da de múltiples maneras sobre la mujer, tanto desde el Estado como también en el interior de la familia. Pero esta violencia en el interior de la familia no podemos despegarla de la violencia estatal contra la mujer, porque precisamente estos valores patriarcales, machistas, son valores funcionales al capitalismo, y precisamente sus mismos aparatos ideológicos hacen todo lo posible para reproducirlos permanentemente. Porque hay que remarcar que, si solamente para hablar de la violencia de género que se ve en el caso de las hermanas Mirabal, si nosotros solamente nos remitimos al asesinato, estamos diciendo una pequeña parte, aparte de que eran militantes y que estaban organizando la contraofensiva para intentar derrocar el poder. Es altamente significativo que este grupo de mujeres, perteneciente a la clase media alta, a las mujeres no las dejaban estudiar ninguna carrera universitaria. Una de las Mirabal consiguió el permiso especial para recibirse de abogada, para estudiar abogacía. Estudia abogacía, pero el propio Trujillo le dice que le prohíbe, le saca el título de la mano y le prohíbe ejercer, porque las mujeres son para criar hijos. A la segunda hermana, que estaba en la mitad de la carrera, no les permiten seguir estudiando. Es decir, el nivel, cómo el Estado machista impedía que las mujeres hicieran otra cosa más que producir hijos. Bien, y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, está aquí con nosotros Cristina Coronel, integrante de Mujeres al Pie del Cañón, también conductora en los micrófonos de esta radio, la FM Moreno 90.1, Radio Recuperada, del programa de ATE Moreno Berlo, convocatoria que va los jueves de 19 a 21, está aquí con nosotros para compartir un poco en qué ha consistido la actividad que se realizó a partir de las 10 de la mañana del día viernes 25 de noviembre en la Plaza San Martín. Bueno, Cristina, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación y contarte que, bueno, como ustedes se explayaron, en el Día de la No Violencia, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, nosotras nos hemos organizado, como ya venimos haciendo hace varios años, y cada vez vamos sumando más organizaciones de mujeres. Uh-huh. Somos una colectiva de mujeres que estamos... Hoy se han integrado más mujeres, más organizaciones, y somos 12, 13 creo. Y bueno, hemos hecho diferentes acciones durante estos años. Junto con eso hemos hecho distintas presentaciones, vamos a decir, al Ejecutivo Municipal, al HCD, al Juzgado de Paz, a todos los lugares donde vemos que son vulnerados los derechos de las mujeres. Entonces, consideramos que si ni siquiera se respetan las leyes, ¿no? Aun cuando nosotras somos resistentes a creer en las leyes burguesas y nos organizamos desde abajo, también, ya que de alguna manera se vota en el Parlamento, por lo menos que se cumplimenten las leyes. Uh-huh. Y, por ejemplo, la ley de no violencia, que es la 26.486, no se cumple. Es una ley que se promulgó hace ya más de 5 años y hay artículos que no han sido reglamentados, por ejemplo. Después tenemos la ley de salud y sexualidad reproductiva y tampoco se cumple, porque realmente no hay políticas ni hay presupuesto. Entonces, como la ley de trata. Yo soy del Movimiento de Mujeres hace 26 años. Uh-huh. Durante 25 años, durante 20 años venimos luchando cada encuentro por la ley de trata de personas. Nos sacaron una ley totalmente lavada donde estábamos en total desacuerdo y refutamos, volvimos. Hemos presentado durante tantos años proyectos, te diría, más de 25 anteproyectos de ley. Sí, sí, sí. Bueno. Y después ya llevan otros 3 años de lucha para que se modifiquen los artículos de la ley donde la mujer tenía que demostrar que estaba contra su voluntad, cuando se sabe que en un trato como se les da a las chicas que son robadas para explotarlas sexualmente, pueden pensar y estar en condiciones de decidir. Y eso es un absurdo. Sí, aparte la matriz machista de esta ley, porque inclusive, y entre comillas, aquellas mujeres que se prostituyen supuestamente sin que ningún pederasta las secuestre, se prostituyen precisamente a partir de una violencia económica que se genera desde el Estado, ¿sí? Y que la fuerza a esa situación en la cual se encuentra expuesta no solo a convertir su cuerpo en una mercancía, sino también a toda forma de violencia que aparecen en la calle. Bueno, mirá, pero está naturalizado, la comercialización de las personas. Uh-huh. En este caso, las mujeres, si se cotizan, es el negocio más rentable, la trata de personas, de mujeres, es el segundo negocio en el mundo más rentable, quiere decir que nos han convertido en mera mercancía. Entonces, nuestra lucha diaria es contra todo tipo de violencia desde el Estado, desde lo cultural, desde lo social, desde lo político. Por eso hemos hecho acá en Moreno scratches, por ejemplo, al PROVI, donde el PROVÍNCULO, donde está prohibido por la ley 26.486, donde no tienen que sentarla en la misma mesa al violentador con la violentada. Y eso acá no se cumple en Moreno. Son cómplices, el poder político de Moreno es cómplice de que muchas mujeres tienen que volver a su casa, agachar la cabeza, o en uno, y en los peores casos terminan muertas porque las hacen volver a convivir con el golpeador. ¿Por qué? Porque no quieren, digamos, poner mayor presupuesto para hacer hogares de tránsito donde la mujer sea contenida, sea asesorada, sea acompañada por un terapeuta. Claro, hay 1.400 pesos anuales para políticas de género desde el presupuesto anual del municipio. No, sí, un insulto concretamente. Bueno, y aparte, esto que mencionas del poder político, yo me tomo el atrevimiento también de mencionar el papel nefasto que juega el tristemente célebre juez Radrizani, bueno, en todos aquellos refería. Casos que ha intervenido, claro, en relación a violencias contra mujeres dentro del ámbito familiar. Totalmente nefasta, pero bueno, hay un poder político que avala la presencia de este magistrado. Yo recuerdo perfectamente, porque yo hace muchos años que llevo de militancia y no se me escapa nada. Acá nos conocemos todos. Si nadie puede engañar al otro. Uh-huh. El que lo puso a Radrizani fue la organización Madre Tierra, a la cual el poder, en ese momento, el intendente era Mariano Hues. Ahora me pregunto, vuelve Mariano Hues, ¿a quién va a poner? Nosotros tenemos un nombre, por eso hicimos otro scratch frente al municipio. Que sepa que le estamos marcando la cancha, porque no nos vamos a achicar ante eso, porque ya nos hemos organizado y nos hemos decidido políticamente cómo seguir esto. Bueno, por otro lado, fuimos también a un scratch a Radrizani y el lugar donde se dan los turnos, que las mujeres desde las 12 de la noche anterior hacen fila en pleno invierno para que les den 5 turnos, pidiendo la exclusión del golpeador. Uh-huh. Y eso es otra, que fue una lucha nuestra, porque antes, para que sea excluido del hogar, el hombre tenía que haber la desfiguración de rostro a la figura o fracturas varias. Entonces tenía que llevar semi muerta a la mujer para que la excluyan. Aparte, como si la violencia física pudiera medirse solamente en la cantidad de lesiones visibles. Y obviamente, desde estas perspectivas de personajes, digamos, bueno, con una matriz conservadora, la violencia psicológica no cuenta. Por supuesto, pero además de eso, muchas mujeres, nosotras tenemos la experiencia de mujeres que han estado desde las 5 de la mañana fuera, sentadas, haciendo fila para conseguir 5 números, de las cuales muchos de los maridos, los novios o las parejas, las han ido a golpear en el mismo lugar, o las han ido a violentar en el mismo lugar. Entonces, aparte, todos sabemos que una mujer que la están golpeando y llama al 911, llegan 40, 50 minutos después, es decir, que la situación, si es de riesgo, ya está muerta. Sí. Bueno, y después el otro lugar es el poder político, porque como te dije antes, no hay nosotras, entre los petitorios que hemos hecho, es la creación de una Secretaría de Género tripartito, donde nosotras también tengamos injerencia en el manejo, porque no nos garantiza nada, que si no hay orientación de género, si no hay perspectivas de género en sus políticas, esto no se cumple. Vos tenés la comisaría de la mujer, donde puede ser la comisaría. Muy claro, pensá que todos los poderes legislativos con esta ley de la inclusión de las mujeres en la política, no, tiene que haber una moda, una X cantidad de mujeres, sí. Me encantan esas cantidades de mujeres, cómo legislan a favor de nosotras las mujeres. Por supuesto. Es totalmente ridículo, pero porque tiene que ver, volvemos a lo mismo, la violencia, esas mujeres son burguesas, sí. Esas mujeres cumplen un rol que tiene que ver con la violencia sobre nosotras mismas, porque ellas representan el poder capitalista. Por supuesto, pero además, acá hay un hecho agravante, que bueno, que durante cuántos años y durante tanto tiempo las mujeres no tenían dónde denunciar el acoso sexual que sufrían por parte de sus jefes de área. Nosotros tenemos pruebas, no es que hablamos porque sí. Y entonces, por eso le hicimos el escrache, porque guarda, a ver, ¿quién lo van a poner? ¿A quién van a reemplazar Radisani? Si ahí tienen, muchos de ellos tienen historiales por acoso sexual, denuncias, sí, sí. Donde muchas de las chicas tuvieron que dejar de trabajar ahí porque eran, porque las han vuelto locas, como decimos. Por, sí, literalmente. Otra porque, forma de violencia más. Y se me ocurre también mencionar dale, Cristina, disculpe. No, y después fuimos al HCD, que también presentamos, por el tema de la maternidad. Eso, a eso quería ir. La violencia que sufre una mujer en el hospital cuando va a parir, primero porque se le vulneran todo tipo de derechos. Del derecho a parir con dignidad en un hospital público, el único hospital que tenemos. Nunca pero jamás hicieron la maternidad. No, pero además pidiéndoles a que den respuesta, es decir, ¿cuándo se inaugura la maternidad? Y jamás tuvimos respuesta de eso. Entonces, porque están vulnerados todos los derechos de todas las mujeres acá en Moreno, nosotras lo que les decimos es que se sumen a nuestra colectiva de mujeres, que estamos siempre predispuestas a escuchar y llevar a cabo las denuncias, porque bueno, si no hay, nosotros decimos, si no hay respuesta, que hay, ese es nuestro lema, hay escrache. Hacerlo visible mediante escraches públicos a aquellos que vulneran los derechos de las mujeres. Bueno, acá estamos terminando. La violencia del Estado nos ha seguido a lo largo de todo el programa. El Estado es violento. No importa quién gobierne, el capitalismo necesita de la violencia para poder mantenernos sometidos. Violencia económica, violencia política, violencia social, violencia sexual. Violencia. Bien, y nos llegaba un mensaje, Radrizani, a donde vayas te iremos a buscar. Un abrazo para Cristina, testimonio de la lucha de las mujeres de Moreno, de Paula. Ah, gracias, muchísimas gracias. Bueno, Cristina, y muchas gracias a vos por haber estado compartiendo estos minutos de la mañana de Mucho Palo con nosotros. Ya nos vamos, no nos queda tiempo para más, y vamos escuchándonos un breve fragmentito de la canción de Kenia Liranzo dedicada a las hermanas Mirabal. Hasta el domingo que viene, buena semana. De Puerto Plata. Música.